no quiero quererte porque sería un suicidio. Pero ya tú sabes que a mí me faltan tornillos. Soy de poco amigo y de muchos problemas. No sé cómo hiciste, pero gané tu condena. Y no quiero perderte, no, no. Mami, que por tu cara te juro que me mato. El día conocerte, solo tú me serenas y a la vez me haces daño. Y no quiero perderte, na, na, na. Mami, que por tu cara te juro que me mato. El día conocerte, solo tú me serenas y a la vez me haces daño. Y si la vida viene mala, me querían cortar la ala, pero contigo ahora puedo con todo. Dices que no te lo esperaba, me quedaste enamorada, pero yo te subí a la atención. Lo siento si te ves tarde, una vez no fue bastante. Pa' mí era lo más grande, estoy maldito loca por enamorarme. Y no quiero quererte porque sería un suicidio. Pero ya tú sabes que a mí me faltan tornillos. Si vivo conmigo y hay muchos problemas. Pero ya tú sabes que me gané tu condena. Y no quiero perderte, no, no. Mami, que por tu cara te juro que me mato. El día es conocerte, solo tú me serenas y a la vez me haces daño. Y no quiero perderte, no, no, no. Mami, que por tu cara te juro que me mato. El día es conocerte, solo tú me serenas y a la vez me haces daño. Solo tú me serenas y a la vez me haces daño. Solo tú me serenas y a la vez me haces daño. Y me olvidé como fuiste. Yeah, Coco Leza, con Bangue. Yeah, El Padrino la venía.